Qué pena, mi amor, perdóname por terco y atrevido. Discúlpame porque siempre me olvido de los modales y la educación. Lo siento, mi amor, pero eso la verdad no va conmigo. Y tú eres la razón de ese motivo. Estoy enfermo y tú eres mi adicción. Cuando te veo tan hermosa, puro siento mariposas, pero si pienso en otra cosa, se vuelven locas y rabiosas, y brota de mi pecho otro desbocado, que nubla de un reparo mi razón. Tú es la verdad, tú me pones todo loco y aturdido, de pronto me aceleras los sentidos y me crece el corazón. La verdad, tú me pones como un potro y sin estribo. Solo pienso en deslizarme por tu ombligo y beberme mi adicción. Qué pena, mi amor, no tengo educación. Estoy enfermo a tu piel, a tu forma de besar. Y a tu forma de acariciar, es para ti ese. Cuando te veo tan hermosa, te juro siento mariposas, pero si pienso en otra cosa, se vuelven locas y rabiosas, y brota de mi pecho otro desbocado, que nubla de un reparo mi razón. Pues la verdad, deslizarme por tu ombligo y beberme mi adicción. Qué pena, mi amor, no tengo educación.